anoche se casó Maitolina, anoche se casó Maitolina, con el hijo de Pancho y Cacú, con el hijo de Pancho y Cacú, dijo el gringo. Baito, baito, baito, baito, baito, Maitolina, baito, baito, baito, baito, Maitolina, a bailar y donde Pancho y Cacú, a bailar y donde Pancho y Cacú. Y bajaron de allá de la loma, y bajaron de allá de la loma, a bailar y donde Pancho y Cacú, a bailar y donde Pancho y Cacú, dijo el cubano. Baito, baito, baito, baito, Maitolina, baito, baito, baito, baito, Maitolina, a bailar y donde Pancho y Cacú, a bailar y donde Pancho y Cacú. Sonaron los palos en la loma, y sonaron los palos en la loma, y la fiesta de Pancho y Cacú, y la fiesta de Pancho y Cacú. Cuplú, cuplú, cutuplú, cutuplú, cutuplú, cuplú, cuplú, cutuplú, cutuplú, cutuplú. ¡Ey! Baito, baito, baito, baito, Maitolina. ¡Qué sabroso! Baito, baito, baito, baito, Maitolina, a bailar y donde Pancho y Cacú, a bailar y donde Pancho y Cacú. Así sonaba la guira en la loma, así sonaba la guira en la loma, en la fiesta de Pancho y Cacú, en la fiesta de Pancho y Cacú. Riquitín, riquitín, riquitín, riquitín, riquitín, riquitín, riquitín, riquitín, riquitín, riquitín. ¡Yey! Baito, baito, baito, baito, baito. ¡Oye, qué sabroso! Baito, baito, baito, baito, Maitolina, a bailar y donde Pancho y Cacú, a bailar y donde Pancho y Cacú. Oye, me gusta, maestra. Sí, señor, y a mí también. Tiene más sabor. Sí, señor. Se sentía la fiesta en la loma, se sentía la fiesta en la loma, cuando sobó palihondo el bongo, cuando sobó palihondo el bongo. ¡Sóbalo! ¡Ahí sobao! Y se sentía la fiesta en la loma, y se sentía la fiesta en la loma, cuando sobó palihondo el bongo, cuando sobó palihondo el bongo. Sobaito, ay mamá, sobaito, ay mamá, sobaito, ay mamá, sobaito, ay mamá, sobaito, ay mamá, sobaito, ay mamá, sobaito, ay mamá, sobaito, ay mamá, sobaito, ay mamá, sobaito, ay mamá, sobaito.